Conversaciones con Liliana Ottaviano. Conversaciones a partir de una obra con quien la creó. Dejarnos conducir por la belleza, la sorpresa y la conmoción del arte en acto, intentando que el arte, tal como la piedra arrojada al agua, produzca ondas concéntricas que nos acerquen y nos alejen del autor o autora y su obra para encontrar los motivos que le han llevado a que sea lo que es. Conversaciones con Liliana Ottaviano, los martes a las 20 horas por Radio Kermés. Buenas noches, soy Liliana Ottaviano y les doy la bienvenida a este programa número 25 de Conversaciones. Me acompaña en la operación técnica Agustina Azcárate y en la preproducción Mariana Besone. Hoy martes, 1 de noviembre, estamos saliendo en vivo desde el estudio de Radio Kermés en la ciudad de Toay. El jueves estaremos haciendo una repe de este programa que promete. El fin de semana, como ustedes saben, estará subidito en las redes de Radio Kermés. Como todos los martes, les vamos a proponer un diálogo a partir de un hecho artístico. Hoy les voy a invitar a que nos acompañen en una conversa que, como les decía, es prometedora, con uno de los referentes del cancionero pampeano. Les voy a dar las coordenadas que nos van a llevar hacia nuestro invitado, que ya está aquí en el estudio con nosotras. Nació en Santa Rosa, un 4 de julio, en esa barriada de poetas y guitarreros. Es cantor, compositor, músico y, quiero decir, guitarrista. En 1973, junto a Cacho Arena, dieron lugar al recordado dúo Sombra Arena. En el año 76, se exilia en México, donde junto a otros músicos dan origen al grupo Sanampay. Grupo que hoy, con otras formaciones, sigue siendo referente de la nueva canción latinoamericana. En 1983 comienza su rica carrera como solista. Recorre todo México y realiza giras por Estados Unidos, España, Corea del Sur, Cuba, Chile, Uruguay, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Venezuela y Ecuador. Y una vez al año se llega por estas pampas, por su Santa Rosita, como le gusta decir a él. Por eso anda por aquí, en estas visitas que nos hace, y vino a conversar con nosotras hoy, Delfor Sombra. ¿Qué tal? Mucho gusto. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Delfor? Bien, gracias. Muy, muy contento. La pregunta es cómo estoy. Y me detengo a pensar cómo estoy. Se trasunta de que estoy feliz. Porque a pesar de tanto tiempo de no venir y los avatares que han traído estos años, estos 3 años, con la enfermedad de la pandemia y todo eso, y la gente tan cara a los sentimientos de uno que han ido desapareciendo, que han ido quedándose por el camino. Igual el volver tiene un significado muy hondo para mí, porque por ahí llegué a pensar que no iba a volver, que iba a ser imposible que sobreviviera, ¿no? Uh-huh. Ese es un miedo. Y el otro miedo de no encontrar a la gente que uno tanto quiere. De hecho, algunos no están. Yo pensaba, vos haces mención a esto de volver, y cuando iba pensando en esta conversación de hoy con vos, digo, Troilo bien podría haberse inspirado en vos cuando escribió esos versos que dicen: alguien dijo una vez que yo me fui de mi barrio. Sí, claro. ¿Cuándo? Si sí. Siempre estoy llegando. Siempre, sí, claro. O tal vez nunca me he ido. Nunca te has ido. Sí. Sí, habemos gente, pero yo no sé si todos somos iguales. Con un apego, un arraigo impresionante, que es lo que yo siento. Y muchas veces, no veo por qué no decirlo, he sentido, ¿y por qué? ¿A qué se debe? Uh-huh. Si algunas veces también me he sentido injustamente marginado por esta provincia, por ejemplo, que tanto amo y quiero al país, por supuesto. Pero no sé si hablando entre país y provincia no me atrae más la provincia, ¿no? Uh-huh. La provincia de La Pampa. Y ese sentirte marginado, pienso, ¿lo sentiste de tus compañeros de ruta, del público o de las agendas oficiales? De todo un poco. Uh-huh. Deberíamos empezar desde el nacimiento. Sabido que nosotros, los sombras, somos de un barrio marginal, humilde, de una familia muy tradicional y pobre, que a la vez, muchas veces uno lo dice con rencor o con dolor, no es mi caso, ¿eh? Uh-huh. Yo no digo eso, pero también eso tiene que ver con la formación de uno, o sea que uno hoy, el caso mío, soy el resultado de eso, y si uno tiene la fortuna de hacer las cuentas, ser justo significa que tengo que decir que me ha ido bien. Y es imposible no reconocer que esa hechura, que aquella escasez, bajo todo punto de vista, tiene que ver con el resultado de hoy día. Entonces, bueno, pero regreso al tema. Sí, nosotros cuando niños éramos, nos marginaban mucho por los trabajos, la falta de estudios, apenas fuimos a la primaria, apenas. ¿En la escuela 4? Sí, maravillosa escuela 4. Pero a los 7, 8 años, todos nosotros los hermanos estábamos trabajando. Claro. Yo a los 7 años trabajaba con el Pilo González, un personaje, ilustre personaje del barrio del Salitral, amigo de mi padre, que tenía un carro, una jardinera tirada por un caballo, que me dejaba manejarla, y eso para mí era la pura gloria. Él era un cirujano. ¿Él era el que paraba, el caballo paraba solo en los bares? ¿Cómo sabe eso? Un esfuerzo de producción. ¡Ándale! ¡Qué maravilla! Sí, es cierto, la yegua paraba sola en todos los bares. Y yo me quedaba a cargo y él bajaba a tomar su moscato, tomaba moscato. Comprábamos huesos, vidrios, cueros de vizcacha, de liebre, que los vendíamos, porque yo hasta el último trámite lo acompañaba, en una barraca que creo que era de apellido Soane, el dueño, uh-huh, enfrente del Molino Warner. Y me daba mi peso, me daba un peso por día, y yo me iba a casa. A veces me llevaba hasta casa. Y bueno, eso yo me acuerdo con gran ternura. Fue mi primer trabajo. Vos sabés, Delfor, que, bueno, por esta mesa también pasó Bocha, tu hermano, también pasó Oscar García. ¡Ay! También del barrio, ¿no? Un gran amigo, de las juventudes, de la adolescencia. Y vos vas contando esto y hablas de los márgenes, y yo iba pensando en los bordes y en todo lo que crece también sobre los bordes. Digo, ahí pasa otra cosa diferente, porque vos hablas de carencias y las entiendo y las comparto, pero a la vez sorprende que pueda venir tanta riqueza simbólica a través del arte de Bocha, a través de tu música, de tu poesía, y lo mismo me pasa con Oscar. Entonces, siempre me pregunto, y lo hablábamos con Oscar, ¿qué pasaba en ese barrio? Digo yo. Él, bueno, lo relacionaba también con, hacía una analogía con el Trastevere en Roma. Bueno, ¿qué pasaba por ahí? Algo había. ¿Había sueños? ¿Qué había? Sí, claro. Sí, sí. Me detuve a pensar porque hablaste del gallego, de Oscar. Sí. Que es el amigo de la infancia. Él y yo fuimos a la primaria juntos. Además, prácticamente somos del mismo barrio. Y mi padre y su padre trabajaban juntos en el Molino Warren. Claro. Hay una gran relación con él de chico. Y tuvimos grupos conjuntos, varios, tocamos juntos y soñábamos juntos. ¿Con él integraste los Tres del Sur? Claro, con él. Y algún otro grupo que ahora no me acuerdo. Y él siempre fue muy inquieto, tal vez más que yo, tal vez. Y tal vez te habrá contado también que sabíamos que teníamos que salirnos del núcleo o del barrio, en el sentido que teníamos que crecer. Trascender ese lugar, claro. Sí, claro. Entonces éramos inquietos. Yo a la vez también tenía otras informaciones, empezaba a tenerlas, y él junto conmigo. Yo empecé a trabajar, bueno, trabajé en una tapicería y carpintería algunos años. Y después Julio Domínguez, que era mi amigo también, mayor que nosotros, pero muy, muy cercano a mí, muy cercano. Yo lo quise mucho a Julio, muchísimo, y le agradezco mucho. Tiene que ver con todo, con mi vida. Él me invitó a ir de la Bacopa al Club Santa Rosa, que era nada más y nada menos que traspasar la vía hacia el centro. Y con todos los miedos lo acompañé y me entró a ayudar enseñándome el oficio de lavar copas y todo eso, y a la vez me enseñaba de mozo. Y ahí empecé a crecer junto a él, y con él y su hermano, y ellos también eran amigos de Guillermo Mareque y de Juan Carlos Bustillo Ortiz. Entonces vino la gran barra nuestra, ¿no? Y con el gallego García y todo eso. Ensayábamos en la casa de su hermana, de Julio, en lo de Paula. Y bueno, recibíamos información, sin querer. Pero siempre el gallego y yo éramos menores de esa barra, y los inquietos, como por la edad que teníamos, queríamos crecer. Entonces tuvimos acceso a algún libro, pero claro, en mi casa no había luz, al menos en el cuarto que nos tocaba a nosotros. Entonces Gallego y yo, no sé si lo habrá contado, pero sabíamos ponerlo a leer los libros sobre la calle Raúl Bedía. Sí. Había un bar, sí, que se llamaba La Perla. Sí. Ahí teníamos conversaciones todas las noches, largas, conversaciones de chico. Pero también sabíamos andar con algún libro, que aprovechamos la luz del bar o la del foco de arriba para leerlo. Para leer. Y tal vez si no me equivoco, el Stravagario, aquel, sí, libro famoso de Neruda, lo leímos él y yo ahí, y tal vez también los versos del Capitán. ¿Y qué chicos eran? Claro. Delfor, cuando llegó el momento que hubo que transitar el camino del exilio, y pienso que es un camino que se hace al andar, que no hay recorridos anunciados, prefijados, ¿no? Cuando te tocó caminarlo, ¿lo caminaste sin mirar atrás, como dicen muchos, o lo caminaste cada tanto echando la mirada hacia atrás para tener, digamos, presente, para echabas un vistazo para no perder el rumbo? ¿Qué porque pregunta? El rumbo, digo, a veces se pierde mirando para adelante, pero uno a veces recupera el rumbo mirando para atrás, ¿no? Porque bueno, pienso también en estas raíces que estás contando. Claro, como que uno en todo caso toma impulso con eso. Yo te diría que es casi imposible contar, me da mucha vergüenza y mucha pena, porque hay compañeros y hay gente que ha sufrido mucho más que esto que yo aparentemente sufría o sufrí, y me da mucho dolor, bueno, pero dicen que las comparaciones son odiosas. Sí, además me parece que justamente en ese tiempo de tanta devastación, podríamos decir, para elegir un tema que radialmente quede bien, de tanto dolor, cada uno lo fue transitando de manera singular, es imposible comparar. Bueno, entonces, en cuanto a la pregunta que me haces, ¿cómo hacía? Si miraba para atrás, ¿cómo no voy a mirar para atrás? Si en principio estaba toda la gente querida que yo sabía que iban cayendo y cayendo y cayendo, y yo estaba recién casadito con la negra y teníamos dos chiquitos, a los cuales, bueno, siempre tuve locura con mis hijos, locura. Claro. Todavía la tengo. Y ese dolor y ese desgarramiento es imposible que te lo cuente y que lo pueda trasuntar. ¿Cómo se dice eso? Y está la gran disyuntiva con los demás también, que no es uno solo. Entonces, a ver si te puedo responder. Yo tenía que cerrar los ojos, ir para adelante, porque además el arreglo, si es que se le puede llamar así, para que yo saliera del país, era que me tenía que ir para salvar a los demás. Y no quiero entrar en detalle, pero así era. Y entonces mi deber era sobrevivir, y ahí está el asunto. Yo nunca había salido más allá de Buenos Aires, y alguna vez fui en ómnibus. Y fue mi primer avión, solo, sin conocer a nadie, sin saber qué se hace en el avión. Tuve 11, 12 horas sentado porque no sabía que hasta tenía baño. Cosas así, ¿no? El miedo absoluto. Y llegar a otro país prácticamente con los ojos cerrados. Como llegaste un 30 de noviembre, ¿no? Sí. Cerca de las 22 horas. Todo sabe esta mujer, qué cosa. ¿Cómo se ve hoy? ¿Cómo ves hoy ese 30 de noviembre? ¿Cómo te ves llegando a Tierra Azteca? Si mi alma, si mi cerebro, la parte cognitiva, no sé en qué parte del cerebro está la información, yo te lo podría bajar como una película, me lo acuerdo tal cual, como llegué, con el asombro, el susto, porque además hubo un trámite, fue medio traumático, al principio salir de Ezeiza y después llegar también. Me estoy acordando de la gente que me esperaba. Eso te iba a preguntar, ¿por qué México? Si había gente que te estaba esperando. Sí, en principio cuando uno toma la opción, en un caso como este, de salir y tener la fortuna de salir con vida, no debería pensar uno a dónde va, pero tuve la posibilidad de pensarlo. Tendría que ser que se hablara español, así que había pensado en España o algún país de América que no fuera Brasil o algo así. Entonces había pensado en Venezuela, pero México me atraía más. Alguna vez leí un libro o dos sobre México. Recuerdo un libro, increíble, no sé por qué estaba en el Temple del Diablo ese libro, escrito por... Temple, ya vamos a ir hacia el Temple también. Ese libro escrito por Jesús Silva Herzog, mexicano, que más que nada era un economista. Pero bueno, yo le llegué a ese libro y me asombró lo que ahí había sobre México. Y bueno, es más, llegué a creer que era imposible que existieran las pirámides, Chichén Itzá, Teotihuacán, bueno, todas esas culturas. Pero bueno, eso tuvo que ver para que eligiera México. ¿Y te esperaban amigos? Sí, había amigos, pero que yo no sabía. Sabía que estaban, que a lo mejor iban al aeropuerto, pero en un momento como ese, tan raro, tan extraño a la vida de uno, que tal vez, y no tengo por qué no decirlo, Sí, yo tenía una visión bastante humilde de lo que era la política y todo eso. Y sí sabía que quería, junto con otros, cambiar el mundo, uh-huh. A ver si podíamos ser integrados. Todo eso, poder estudiar, leer y bueno, crecer en la música, que después lo hablamos lo que quieras. Y entonces había un compromiso a partir de ahí, y también había un compromiso con un partido político y todo eso. Pero nada más, la cabeza no daba para tanto de que un día a lo mejor me tenía que ir. Claro. Bueno, de hecho, yo podría decir que los argentinos, en realidad los conocía fuera del país. Ahí me di cuenta cómo eran o cómo éramos. Porque en su momento aquí mucho bla, bla, bla, mucho compromiso, mucho compañerismo, compañero acá, compañero allá. Pero allá descubrí que no todos éramos compañeros, a pesar de que estábamos bajo la misma vara, ¿no? Perseguido por el mismo régimen. Bueno, en fin, ahí descubrí también que los argentinos éramos otra cosa. Un variopinto, podríamos decir. Algo así, de diferentes colores, con diferentes visiones de la vida. ¿Y hoy te considerás un ciudadano con dos patrias? Yo amo México. Uh-huh. Y Argentina también. Entonces lo de las dos patrias, no sé, me gusta mucho, conozco bastante otros países. Y tal vez sí, tal vez tengo dos patrias. México, ahí pude estudiar un poco, crecer. Agrandar la familia. Sí, la Negrita también estudió allí, creció. Negrita es Negrita Mendiola. Sí, la Negrita. Su compañera. Mi compañera. Ella además ha sido secretaria académica de la facultad en México, ¿no? Sí, ha sido secretaria académica de la universidad. Claro. Que es un trabajo con un compromiso enorme, imagínate, encargada de todas las disciplinas dentro de las carreras. ¿Y qué es lo que hizo, o qué cosas marcaron que dejaras de vivir en el exilio? Digo, ¿cuándo ese lugar dejó de ser? ¿Pasó a ser una patria, la tierra de tus hijos, de tu familia, la tuya, y dejaste de tener esa sensación de vivir en el exilio, si es que ocurrió eso? Ahí está. ¿Quién dijo que no viva en el exilio todavía? Claro. Tal vez sí. Uh-huh. Sí, porque en este momento estoy aquí, estoy viniendo. Siempre vengo. Por eso me gustó lo que dijiste de Pichuco. Uh-huh. A lo mejor nunca me fui. Claro. Ahora, es cierto que nos hemos adaptado, nos hemos integrado, porque hasta cierto momento había, no sé si una resistencia, pero sí una gana de venir y volver con los hijos a tiempo para ver si podíamos reintegrarnos y cumplir aquellos sueños maravillosos cuando soñábamos con la patria enorme para todos, un mundo mejor y todo eso, pero con todos los muchachos, con todas las muchachas, nuestros amigos, el pueblo, la provincia o el país. Siempre estuvo eso, hasta el 91 que nos vinimos para acá. Y lo intentamos. Pero ya el mundo había cambiado para nosotros y para ustedes también. La muchachada, nuestros amigos, que habíamos crecido juntos, también tenían ya su rumbo, su familia, uh-huh. sus trabajos y sus cosas que hacer. Y las conversaciones tal vez ya no eran las de antes y los sueños tampoco. Entonces, no nos sentimos bien nosotros, no nos sentimos bien, y menos los hijos, que es para quien uno en todo caso vive. Claro, y era como hacerlos transitar un camino que vos ya lo habías probado por otras circunstancias y sabías lo doloroso que también era, ¿no? Exacto. Que ellos tuvieran que dejar su lugar, exacto, sus cosas, sus afectos. Sí, y en todo caso, ahí es donde uno otra vez vuelve a pensar, bueno, este problema es mío, no es de los chicos, de ninguna manera. O es nuestro, mío y de la negrita, pero no de los chicos. Así que ahí fue que resolvimos de nuevo para allá, a empezar de nuevo, cosa que no nos costó nada. Y ahí está la respuesta para ti en el caso, bueno, ¿de dónde son o qué sé yo? Bueno, no lo sé, pero yo lo que sé, sí sé, es que allí nos esperaron con los brazos abiertos, es poco decir. Con las casas abiertas, nos prepararon una casa para nosotros con todo. Y fue maravilloso llegar al mismo condominio donde vivíamos antes, que ahí vivimos todavía, y ver que todos los vecinos estaban afuera, en las escaleras, en los pasillos y en los segundo y tercer piso, toda la gente en los balcones aplaudiendo cuando llegamos. ¡Ay, qué emoción! Y eso es maravilloso. Sí, claro. Es sencillamente maravilloso. Y nos tenían todo listo, cama, sábana, bueno, cubierto, y habían hecho una fiestita. Estamos conversando con Delfor Sombra y está dando vuelta esto del irse, pero sobre todo está dando vuelta esto del volver, esto del llegar. Y como sabemos que queremos escucharlo, cantar, además de conversar con él esta noche, les voy a proponer que escuchemos en esta primera pausa musical un tema con el que nos va a convidar Delfor, que a propósito se llama Volverá en Primaveras, de Edgar Morisoli, y música de Delfor Sombra, y lo cantan las hermosas voces de Tania Libertad, Edith Rossetti, Julio Lacarra y el propio Delfor Sombra. Tanto vivir esta tierra, tanto quererla después, tanto dolerme su herida, tanto cantarla otra vez. El hombre oculta su pena por orgullo, por pudor, en cambio prodiga el viento sus madrigales de amor. Tardillo fue aquel sueño ganó, doradilla la tristeza del hijo cuando murió. La vida irrumpe en la vida con un niño o una flor, un verso para la copla o un jilguerito cantor. Lo que el alma atesora jamás se pierde. ¿Será verdad o mentiras que un ángel les avisó? Los años abren endijas que solo sella el amor. Contra el tiempo y sus mudanzas no hay calafate mejor. Noble metal de la vida, el filón de la amistad, como leña en las alturas, cavando lo encontrarás. De coplas traigo un rimero jamás se pierde. Jamás se pierde. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Delfor Sombra y la canción decía: lo que el alma atesora jamás se pierde. Y acá estamos conversando de cosas que el alma atesora. Pues sí. La verdad que sí. Vos hablaste mucho alrededor del país de los sueños del país que soñabas, y el país de los sueños es el título de un disco tuyo. ¿Cómo es ese país, esa región que sueña Delfor Sombra? Bueno, supongo que sigue siendo el mismo, ¿no? Que es más allá de la geografía. Este es un lugar que en lo posible que esté bastante mejor repartido y que haya posibilidades de educar, de crecer bien, que a la cultura no le tengan miedo, porque normalmente se le tiene miedo. Se dice cultura y a la gente le da terror. No. La cultura es todo, incluida el deporte. Un país con alegría, fundamental la alegría. Y como decía un paisano amigo, y si hay un poco de tristeza, no está mal, porque uno así sabe lo que es la alegría. Y además a veces la tristeza ayuda a los artistas a inspirarse. Sí, bueno, algunos de nosotros, por ejemplo, yo mismo... Cuando estoy muy alegre es difícil que me salga alguna composición. Para mí es... Puedo hacer una chacarera, por ejemplo, porque sé lo que es una construcción del ritmo, pero no me nace. Es muy probable que me nazca una milonga, una huella, una vidalita. No la traigo. Algo más de la nostalgia. ¿Cómo? Digo que por ahí son ritmos que tienen algo más que ver con la nostalgia. Sí, yo creo que con la festividad. Sí, yo creo que viene incluido con el paisaje eso. Que este paisaje nuestro, de tanta distancia, ¿no?, de tanta lejura, esta costumbre que ya hablaba un viejo sabio argentino, este asunto del gaucho de mirar lejos, ¿no?, por lo del horizonte. Este horizonte inmenso. Claro, eso tiene que ver con uno, y se trasunta sobre todo en la melodía, ¿no? Delfor, y estamos hablando de los sueños y también de componer, entonces contanos por qué proyectos estás ahora, qué proyectos te andan soñando. Bueno, no llegamos a conversar todavía, pero a mí me pegó duro el COVID. Diría que me desbastó. Y estoy recién reponiéndome. Pensé que ya no, por lo menos no iba a poder cantar, me había quedado destrozado. Ahora estoy estudiando de nuevo. Y me ando recuperando. Tal vez me recupere. Ojalá. Porque tengo... algunas composiciones, unas 10, 12, 15 composiciones, tal vez más, no sé, que me gustaría recuperarlas y tal vez grabarlas. Ya no se graban discos, ya no, pero sí, para que no se pierda, me gustaría. Y ya también no tengo ese afán que toda la vida tuve de andar en los escenarios y presentarme y todo eso. Tal vez tú, por tu profesión, tengas una respuesta para eso. Yo no. Sí, tal vez sí, pero bueno, seguramente que la vas a ir encontrando a medida que te detengas también a pensar en qué va pasando con vos en este tiempo. ¿Y andás con la guitarra o no la dejás, por ejemplo? Ahora cuando viniste acá, ¿la traes contigo? No, ahorita la dejé y creo que es... Sí, la primera vez. También uno sabe que si se ofrece por algo, guitarras hay. Sí. Sí. Seguramente que por los lugares que anda Delfor, guitarras sobran. Sí, hay, siempre hay. Por ahí no hay la que uno quiere, porque uno se ha puesto viejo y mañoso. Y vos dijiste que estabas estudiando, imagino que estás estudiando otra vez para recuperar la voz. Sí. Y bueno, la respiración y todo eso. Pero cuando componés, ¿cómo es Delfor en al momento de componer? Contanos, ¿sos metódico? ¿Tenés una forma más o menos organizada? O... Sí. Yo soy de los que cree, aunque me cuesta mucho, yo no soy de esos que tienen la fortuna de que las musas lo visiten cada rato, yo no. Si no las busco, no vienen nunca. No vienen solas. Al menos en mi patio no desencillan. Entonces, son reticentes. Sí, hay que buscarlas, hay que trabajar, hay que estudiar, hay que leer. Decía un viejo poeta nicaragüense maravilloso, un día estábamos conversando, comiendo, y le digo, tenés muchos libros escritos, les ha entrado a todos, anda por todos lados. Se ve que te llegan las musas seguido. Me dijo, jamás. ¿Cómo que no? No. Yo si no me levanto a las 5 de la mañana todos los días a trabajar, a escribir, a ver si bajan por ahí, pero si no, todo es trabajo. El 96% de todo lo que he hecho es trabajo. Y creo que en el caso mío, salvando las distancias, porque este hombre que te hablo es un monstruo, Ernesto Cardenal. Y yo también siempre hay que cavar y aparece, y entonces por ahí no aparece nada. Y pero normalmente las ganas de componer y todo eso me vienen cuando estoy leyendo un libro, una novela, un cuento, poesía, por ahí sac aparece una melodía, ¿no? Que no quiere decir que vaya a quedar. Pero ahí la trabajo, la guardo. Ha pasado 20 años que la he tenido guardada y un día, ¡zas! Esa melodía para esa poesía. Exacto. Y ha habido casos muy afortunados. Bueno, no tengo por qué decirlo yo, qué feo, pero recuerdo algunas con Edgar, por ejemplo, Morisoli, que no me han costado mucho trabajo, nacieron como esta que escuchamos, por ejemplo, Volver en Primavera. ¿Recordás cuál es tu primera composición? Sí, cómo no. Por lo menos a lo que le metí manos. Yo tocaba milongas y cosas así, improvisaba, porque veía a mi gran maestro, admirado maestro Guillermo Mareque, entonces lo imitaba y hacía mis travesuras. Nunca de ese nivel, de lo de él. Nunca, imposible. Él era, y sigue siendo para mí, lo mejor. Guillermo Mareque. Pero bueno, yo hacía travesuras. Pero la primera vez que le metí mano a una poesía fue de Julio Domínguez. El Bardino. Sí, que no hice nada del otro mundo. Le puse a unas décimas de él una música de un estilo, que es el estilo que se llama Para Volver. Eso yo lo empecé a cantar con una música popular, tal vez algún giro melódico sea mío, tal vez. Pero la travesura es sobre el ritmo o el gusto popular del estilo. Esa fue la primera y debe tener, claro que más de 60 años. Yo decía en la presentación, bueno, que integraste el dúo Sombra Arena, que el 26 de octubre del 73 se produce el debut artístico del dúo Sombra Arena, que recién nos lo recordaban quienes nos están escuchando, y alguien muy cercano a mí que recordaba que la presentación había sido en el Colegio Nacional. Esa fue la primera. La primera presentación, claro, el debut. Sí. Y bueno, ahí, digamos... Bueno, un tiempo que marcó seguramente tu carrera, tu vida. Sí, claro. Bueno, eso fue una suerte también de haber encontrado un compañero como Cacho, que también ese dúo tiene que ver, yo diría, el trabajo primordial lo hizo Lito Maldonado. personaje de aquí, también de la cultura nuestra aquí, un hombre muy instruido, periodista, con un amplio criterio político, muy sabio, y que empezó a hablar conmigo y con Cacho a la vez, porque él lo vio, no porque nosotros lo hubiéramos, yo no lo pensé nunca. Y habló conmigo y se ve que medio me convencía, después iba con Cacho, y medio, hasta que un día nos juntó. Y vamos a probar, y probamos. Y creo que funcionó. Sí, pero eso es obra y gracia de Lito Maldonado. Y bueno, perdón, y que yo me tocó la suerte de este cantorazo que era Cacho, ¿no? O es Cacho. Y así cualquiera canta. Hablo de mí, ¿no? Seguirlo a Cacho, acompañarlo, claro. Estás siendo también muy humilde con tu lugar en esto, en el grupo, y en, digo, también cuando hablaste de este compositor, de este escritor nicaragüense, lo mismo. Sí, es que he conocido a quién no, mucha gente del medio, sí, claro. Y muy joven te codeabas con Morisoli, con Ana Lasalle, sí, claro. Con Bustriazo, eras muy jovencito y ya estabas rodeado de los referentes que han fundado las letras pampeanas y el cancionero pampeano, ¿no? Sí, y sos uno de ellos, además. Hoy te tenés que reconocer como uno de ellos, ¿no? No sé, tú empezaste diciendo que yo soy un referente. No me gusta la palabra. No, bueno, me gusta. Empecemos de nuevo. Telfor, me lo hubieras dicho antes. No, empecemos no, el programa de nuevo. No, no, pero el programa es tuyo, así que te toca hacerte cargo, ¿no? Pero, no sé, porque todo el mundo dice referente y referente. Yo no lo sé. Yo solo sé que he sido inquieto y que he tenido, junto con otros compañeros, una línea, y los puedo nombrar a todos, bueno, ustedes los conocen, que hemos sido muy serios con ese asunto. Y eso sí, es cierto que he trabajado a la par de otros, que ha sido una suerte para mí ser compañero de ellos, ¿no? Fue una explosión en ese momento. Y creo que lo sigue siendo. Pero soy uno más. Sí, pero yo cuando uso la palabra referente o referencia también pienso que si vos no estuvieras y tus composiciones no estuvieran y tu música no estuviera ahí y tu canto no estuviera, al cancionero pampeano le faltaría algo. No. Y lo voy a dejar pensando esto. Nos vamos a ir a una pausa a escucharlo y ustedes me van a decir si es referente o no es referente del cancionero pampeano. Yo digo que sí, a lo mejor sí, pero acepta que he trabajado muchísimo, sí, para claro. tener, porque yo realmente no tenía elementos, no tocaba la guitarra como para destacar mucho y tampoco tenía una voz. He trabajado mucho, muchísimo para tener la voz y, bueno, un poquito. Vamos a escuchar este trabajador del cancionero pampeano con Romance del Niño y el Agua, con poesía del poeta puntano Esteban Agüero y con música de Delfor Sombra y también interpretado por Delfor y por Edith Rossetti. Asombrado y conmovido, diciendo a la madre: madre, en el agua hay otro niño, un niño que me hace señas con la mano, un niño que habla si yo le hablo y que mira si le miro. ¡Qué país tan bello, madre! El país del otro niño. Las ranas juegan con él y los gritos grises pececillos le acunan el sueño cuando él reposa sobre el limo. Tiene nubes, tiene estrellas, nogales y juncos finos, pero todo transparente, todo puro y cristalino. ¡Qué país hermoso, madre! Escucha atenta y le dice con cariño: no quiero que vayas más al remanso, niño mío. El agua también engaña, así como engaña el vidrio que copia distantes nubes y milanos fugitivos. Responde en el agua, hay otro niño. Con estos azules ojos que tú besas, madre, he visto la frente de lisa luna, los ojos color jacinto. La madre se calla y luego le besa con un suspiro las sienes por donde sube la marea del delirio. Al pie de la peña verde que se inclina sobre el río, hallaron después la blusa aún mojada de rosa. País tan bello, madre, el país del otro niño. Qué país tan libre, madre, el país del otro niño, del otro niño, del otro niño, del otro niño. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Delfor Sombra y no, suena la música de fondo y nosotros seguimos en esta conversa que viene tan, tan linda. Escuchábamos Romance del Niño y el Agua y... ¿Cuál fue? ¿Hubo algún escenario en el que cuando miraste encontraste entre los asientos aquel niñito de Villa Tomás Mason que fuiste alguna vez antes de ser este que sos? Que lo encontré... Sí, te encontraste de repente como mirándote a vos mismo. Sí, siempre. Desde aquellos sueños, digo. Sí, siempre. O lo encuentras en la mirada de otro también. Porque uno, yo no me olvido nunca, en principio del barrio, de la provincia, como siempre hablamos, de mi gente, y yo me veo en otros rostros, uh-huh. En otros niños, claro, niñas, siempre. Una vez, a lo mejor no sé si viene al caso, pero estamos en Toay. Y yo estaba tocando aquí cerquita, frente de la plaza o por ahí, donde creo que era un salón grande de una escuela. Uh-huh. Y hay una escuela. Bueno, estaba tocando, no me acuerdo quién me llevó, que era la mañana eso. Y había, estaba lleno, había mucha gente. Y tenía una emoción especial. Esas cosas que uno estaba muy, muy emocionado. Y hasta que descubrí que era una chicuela, una señorita, bueno, señora tal vez, que estaba muy emocionada. Y claro, de ahí venía el intercambio de emoción entre ella y yo. Entonces paré por ahí, estaba conversando y paré a mirarla porque algo había. Y era una compañera que había tenido yo en escuela 4 cuando tenía 7 años, 8. Te estoy hablando de que aquí tendría ya 50 tal vez. No la había visto nunca más, pero en ese momento cuando me paro y la veo, me acordé hasta del nombre, nombre, apellido, claro, y todo. Le digo, tú eres fulana de tal. Estaba. Esas cosas. Esa conexión. Me ocurren todos los días. Y esas, digo, ¿qué te vuelve del público? Cosas como esas, ¿verdad? Sí, claro. Es el famoso arropamiento que ayuda, te cobija, te ayuda, te protege. Y bueno, siempre hay un discurso, ¿no? Cuando uno toca en un lugar que no va gente al lugar, pero van tres y te escuchan, dice, bueno, pero me escucharon. Bueno, sí, algo así, que es cuando vale la pena. Hoy nombramos como al pasar el Temple del Diablo y un espacio, ¿no? Que quienes transitaron por ahí en esa época es una referencia obligada para entender lo que se gestaba culturalmente, lo que sucedía socialmente, lo que se soñaba en términos políticos también en ese momento. Estuve revisando una publicación de la revista Primero de Octubre que tiene unas fotos preciosas en las que estaban ustedes, estabas vos, Teresita Pusif, el Tucho Rodríguez, como la primera comisión. Contame qué fue el Temple del Diablo. ¿Qué significó para vos? ¿Qué fue en esos momentos? Bueno, he tenido la suerte de seguir creciendo. Porque no voy a decir que eso fue la cereza en el pastel. Pero en su momento sí, claro, con todo lo que había ocurrido antes, lo que contábamos de la lectura con el gallego García en la calle Raúl Bedía, tratando de ver qué significaba Estravagario y esto y el otro. Los primeros libros de Edgar que tuvimos en la mano, de Ana María también, tenía un libro o unas coplas que yo leí sueltas que después el libro se llamaba De Solo Andar, creo, ¿no? Bueno, tratando de entender eso que nos costaba, a mí sí me costaba. Y bueno, y seguí creciendo, tuve la posibilidad o la inquietud por mi cuenta de empezar a escuchar a otra música también, ¿eh? Sobre todo música clásica. No, yo me eché a Mozart, a Hindemith, a Telemann, a Pachelbel, a Paganini, a Chopin, a Beethoven. Y supongo que ese gusto sigue. Sí, no, bueno, pero llegué a rayar en la enfermedad de escuchar mucho. Fue porque me gustaba, pero primero porque quería entender. Cuando, entendí lo que era la armonía y el contrapunto y todo, sobre todo a través de Bach, pues, eso me abrió la cabeza mucho de entender otras cosas. Y esto fue igual, con la lectura y todo eso. Vinieron las inquietudes políticas y bueno, todo se fue uniendo para seguir creciendo, y vinieron las composiciones, las primeras, y después vino la inquietud de lo del Temple del Diablo, que es donde me involucré, bueno, porque fui invitado, bueno, era de la barra de Edgar, de Juan Carlos, de Guillermo Mareque, del Bardino y de mi comadre Teresita Bucifa, el Tucho. Bueno, querido Tucho, vamos a recordar siempre, claro, con tanto afecto. Siempre aparece. Siempre aparece. Sí. Bueno, en fin, muchos más, Alberto Ferrero, uh-huh, y músicos y otros, Guillermo Mareque. Ese lugar fue el gran disparador. Diría que para ese instante, para mí, era como la cereza en el pastel. Lo que ocurre es que después también eso ayudó para crecer, creerme muchas cosas que yo no me creía de mí mismo. Uh-huh. Y sirvió después para seguir incluso en el exterior, ¿no? Ya uno tenía otra lectura. Entonces, el temple fue una gran herramienta, un gran disparador para mi vida. Para mi vida, porque además no solamente se tocaba la guitarra y se cantaba, sino que teníamos exposiciones de pintura, revistas orales, traíamos gente del interior de esta provincia y de otras provincias e intercambiábamos, también íbamos. Claro. Todo eso nos hizo muy bien. Y la gente, digamos, acompañaba este proceso, además de los que formaban parte directamente del temple. Había un... Sí. La gente acompañaba. Sí, es inolvidable porque era un lugar, una peña, que sí tenía... Bueno, teníamos que tener venta de algo, de empanada, de locro, para sobrevivir, pero no había un interés comercial, no más que para eso. Y sin embargo, y que por ahí éramos catalogados como elitistas. Pues, si así fuera, a mí no me molesta. Porque no queríamos que sucediera lo de siempre, ¿no? Que todo el mundo viniera a cantar la samba de Mi Esperanza. Claro. Que por otro lado puede ser muy linda, pero no importa. Teníamos cosas para decir. Sí, desde esta tierra, digamos, cosas para decir en nombre propio. Exacto. Y con lo que estaba sucediendo y con lo que a ustedes les sucedía en ese momento. Como... Claro, sí, no, y lo de afuera bienvenido es, porque no importa que venga una cosa de Salta o de Corriente, de donde sea, bienvenido, pero también tenemos nuestros discursos, que es lo que queríamos nosotros. Entonces, ahí pudimos, ahí la gente descubrió ya más quién era Guillermo Mareque, por ejemplo, uh-huh, y la gente supo quién era Paulino Ortellado. Paulino, ahí, ¿no? Ahí, en ese lugar. Otro, un virtuoso, ¿no? El Paulino. Sí, cómo no. Sí, Paulino lo conozco de mi infancia, es de mi barrio. Viste que ese barrio es mágico. Cosas, sí, pasaban, ahí algo pasaba. Sí, porque incluso había deportistas, que no ha venido la ocasión de hablar de ellos, puedo hablar de ellos tranquilamente, que eran de mi barrio, gente destacada, jugadores de fútbol, boxeadores. Uh-huh. No, cómo, había sucedía de todo. Sí, había magia. Magia y algo muy fuerte, seguro, en el orden del deseo, ¿no? De estos niños y de estos jóvenes, ¿no? Algo ahí. Sí, pero algo lo provocaba. Sí, claro. Sí. Algo lo provocaba. Yo sí digo que el tiempo ya es escasísimo para ir cerrando, pero no quiero que, por favor, podamos hacer mención a lo que significó San Ampay en tu llegada a México. Bueno, yo tengo un recuerdo muy lindo de esos 3 años, creo que estuve con el grupo. Fue muy lindo, fue terminar de crecer con otro tipo de composición, más grande que un dúo. Siempre había yo querido estar en un grupo así. Y al grupo le fue muy bien, tuvo una buena repercusión. Buena. Y creo que hizo un trabajo decoroso en esos años. Yo me fui antes de... El grupo siguió. Yo me fui porque ya sentía que se habían agotado las ganas de estar en el grupo y que el grupo ya no me daba lo que yo quería. Seguías siendo un inquieto. Sí, sí, sí. De claro. Hecho, mirá, tenía mucho trabajo igual por mi lado. Yo trabajaba en una disquera, que era el gerente de la disquera, Y en las noches entonces empecé a prepararme para cantar solo. Yo quería cantar solo, ¿eh? También tocaba con Zitarrosa en ese momento. Que hablé con él para decirle que me quería ir. No entendía, no quería, porque tal vez como guitarrista no era genial yo, pero le hacía falta, claro. No cualquiera tocaba esas cosas tampoco. Claro. Pero yo sentía que ya estaba cumplida la cosa y hablé con él y le expliqué por qué, además, porque quería cantar solo. Recuerdo muy bien que le pregunté, flaco, ¿cómo me ves? Yo quiero cantar solo, quiero expresarme, quiero ver qué consigo. Y me dijo, pero escúchame, negro, me decía negro. Mirá, qué humildad, ¿no? Me dice, si canto yo, ¿cómo no vas a cantar vos? El maestro Zitarrosa. Claro, me emociona porque es inmerecido que diga eso, pero bueno, lo dijo. Y entonces, bueno, yo dije, bueno, entonces sí. Bueno, y empecé a prepararme, y prepararme no es que, ay, yo tengo una voz aquí, canto. No, yo empecé a leer y a prepararme el discurso de lo que iba a decir y lo que iba a cantar. Nomás, no salí. Dije, a leer, uh-huh. prepararse, y empecé a cantar en un lugar, en las noches, solo. Le pedí al dueño del lugar, que era una peña muy connotada, una hora, y él decía, sí, maestro, pero yo no tengo con qué pagarle a usted. Salvador se llama. Le dije, no, yo no quiero cobrar. Me dice, ¿cómo? ¿Usted está loco? Le digo, no estoy loco, solamente quiero una hora, todos los días, y que me la respetes. ¿Qué es eso? Ah, que yo hago lo que quiero en esa hora. Ah, pero yo puedo publicitarlo, sí, claro. Y así estuve. Y vos necesitabas ahí la relación con el público. Claro, yo necesitaba la relación con el público, el micrófono, tocar claro, solo, claro. Que hacía años que no tocaba solo, y hablar y cantar, prepararme. Y así fue que empecé, solo. Delfor Sombra, y se queda un mes, y si querés, antes de irte, podés volver, porque nos han quedado un montón de bueno, cosas para conversar. Como te has dado cuenta, parte de mi idiosincrasia es volver. Como a él le gusta volver, y a lo mejor nunca se va, entonces podemos volver a conversar con él, porque ahora ya ha cerrado, teníamos otra cancioncita hermosa para escuchar, que por ahí a lo mejor puede sonar suavecita antes de irnos. Y es una canción de que no muere la canción, de Lagarejo, Fernández y Delfor Sombra, y la hacemos sonar despacito y yo te voy despidiendo. Bueno. Te agradezco muchísimo que hayas venido hasta acá, la disposición que tuviste enseguida, que te hice llegar la invitación. Ha sido un placer, un aprendizaje haberte escuchado. Nada, para los artistas, siempre mi admiración, y voy a por esas cosas, que ya nos quedamos sin tiempo, pero quiero traerte dos frases. Una es que tanto Freud como Lacan dicen que los artistas nos llevan la delantera a los psicoanalistas, y tiene que ver con esto, por poder acercarse con palabras a esos bordes de los que vos hoy hablaste al principio, de los que hablamos. Te agradezco muchísimo que hayas venido, y antes del final te hago la pregunta que le hago a todos los invitados. ¿Qué te hubiera gustado que te preguntara y no te pregunté? Ah, me tendrías que haber dicho que me ibas a preguntar esto. ¿Y si lo dejamos para otra conversación? Para la próxima conversación. Bueno, sí, pues, quedan mucho para hablar. Mucho. Sí, pues yo estaba empezando. ¿Volvés? Bueno, dale, hecho. Quedamos así. Antes de irse va a volver Delfor a conversar con nosotras. Ya lo decía Nietzsche, la vida sin música sería un error. Y creo que algo de eso pasa por Delfor. Sin el arte. Sin el arte. Generosamente le agrega, sin el arte. Y con estas reflexiones nos despedimos hasta dentro de una semana, cuando el martes próximo les invitemos nuevamente a Conversaciones, este programa que hacemos con Agustina Azcárate en la operación técnica, y quien les habla, Liliana Ottaviano,